Hey, yo soy el Tatis. ¿Qué? Amigo, tengo que pedir consejos. Decime qué hacer, ya no aguanto más. Por favor. Que la verdad no puedo entender. Después de tantos años ella me dejó de querer. Sé que me hace mal y voy a enloquecer. Y no paro de beber. ¿Qué será lo que hice mal? Yo creí que el amor era inmortal, infinito. Ahora tras cada trago me derrito. Y siento que la necesito acá al lado, amigo. Y te repito que jamás volveré a amar, a estar con otra mujer, porque ella es la única que me puede entender. Y voy a dejar de luchar, amigo. Gracias por escuchar. Estoy harto, me voy a suicidar, porque mi corazón no lo soporta. Que te digo la verdad, la voy a hacer corta. No aguanto estas penas, dame algo ahora que me corto las venas. Que ya no tengo nada, ella estaba equivocada y cree que no la valoré. ¿O será que nunca la escuché? Amigo, por favor, decime en qué me equivoqué. Vos siempre que estás ahí, siempre presente, el único en quien confío y me puede abrir la mente. ¿Qué decís vos? Espera, amigo, piensa antes de tomar las decisiones. No puede ser que por esa mujer tú llores. No te refugies en el alcohol, a pesar de todo no es la mejor opción. Esa mujer lo era todo para vos. La cuidaste, la escuchaste, la valoraste y te rompió el corazón. Ella no te valoró, ella te enamoró. Contigo jugó y después se marchó. No puede ser que sigas encerrado con este dolor. Te doy estos consejos porque lo que está pasando yo ya lo pasé. Pero aprendí que la vida continúa y lo superé. Con suicida pues no ganas nada, solo tristeza y dolor a tu gente más cercana. No escucho que esas personas paguen el dolor que esa mujer que tanto amaste te causó. Ella está haciendo su vida y vos tenés que hacer lo mismo. No puedes dejar que tu vida caiga en un abismo. Sé que la quieres, pero no va a ser la única mujer en tu vida. Ya vas a encontrar una persona mejor que valore y sane tus heridas. Alguien que merezca tu amor, alguien que en realidad cuide tu corazón. Alguien que te devuelva tus ganas de amar, alguien con quien puedas hacer tu amor inmortal. Alguien que te merezca de verdad y que realmente sepa cuidar y que quiera ir contigo hasta el final. Así que tienes que recapacitar, no puedes sufrir más. Esta situación tienes que ponerle un punto final. El sufrimiento y el dolor se van a acabar, el tiempo se va a encargar de curar esas heridas que tanto te lastiman. Amigo, escúchame, vive tu vida. No ganas nada con llorar. Tienes que salir y disfrutar. Deja todo al olvido, empieza otra vez de cero. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. No debes llorar por un amor no correspondido. Si lloraste y has sufrido, no des todo por perdido. Vive tu vida y deja los malos recuerdos al olvido. Escucha y hazme caso, es un consejo de amigo. No debes llorar por un amor no correspondido. Lloraste y has sufrido, no des todo por perdido. Vive tu vida y deja los malos recuerdos al olvido. Escucha y hazme caso, es un consejo de amigo. Ya, el Tatis y Keke se han unido. ...119 creo, haciendo rap a nuestro estilo. Ya.